Expulsa con tu voz la sensación más angustiante que tengas en relación con. Haberte sentido abandonado por tu madre. Ay, ay.